Hoy es miércoles 18 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Abrimos el informativo de hoy hablando de la Corrica, ya que la versión chiqui se celebrará esta misma mañana. En la misma, las niñas y niños de Berriozar recorrerán las calles de nuestro pueblo. Kilómetro a kilómetro, las alumnas y alumnos del modelo D se irán pasando el testigo de mano en mano. La carrera finalizará en el frontón del Colegio Mendialdea con un almuerzo. Y seguimos hablando de la Corrica, pero en esta ocasión de la oficial, ya que solamente queda un día para el comienzo de la carrera. La 19ª edición de la carrera a favor del Euskara dará su pistoletazo de salida desde Urepel. Mañana jueves 19, la Corrica recorrerá 3.000 kilómetros para llegar semana y media más tarde hasta Bilbo, pasado por todo el territorio de Euskal Herria. En concreto, por nuestro pueblo está previsto que pase el sábado 21 de madrugada a las 12 de la noche. Y de la Corrica nos vamos a la Escuela de Música. Es allí donde se están desarrollando los conciertos de las alumnas y alumnos. Hoy es el turno de los conciertos de oboe y chistu. La cita esta misma tarde a las 7:30, como decimos, en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Y continúa el ciclo coral. Dentro del ciclo coral organizado por la coral El Carrequín de Berriozar, este sábado a las 7 de la tarde será el turno de la coral Eskusescu de Getxo. Animales nocturnos de la compañía Jus La Rocha actuará el domingo en Berriozar. Se trata de una representación promovida por el colectivo Martes al Sol, que demanda un cambio en las políticas sociales y el fin de los recortes en los servicios públicos. Animales nocturnos se podrá ver este domingo 22 a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. La predicción meteorológica nos cuenta que tendremos cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas por la tarde, aumento de la nubosidad, quedando cielos muy nubosos. Durante la segunda mitad del día aparecerán precipitaciones débiles y ocasionales. Hoy vientos flojos a moderados del sureste, girando a nordeste durante la tarde, y las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.